Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Los 60 y la rebelión de los centauros, con Sergio Pujol. Sabés que, siguiendo con la figura de Rayuela, así como recién mencionaste, el poderoso lugar que ocupó Jorge Álvarez, ahora te invito a saltar a otra estación y desde ahí generar un puente. Las primeras páginas de tu libro, del libro este bello titulado La década rebelde, los años 60 en la Argentina, aparecen algunas citas y me quedo con una, la de Marta Minujín, que es potente, provocadora. Los 60 fueron como el renacimiento y ya sabés, después del renacimiento, 300 años de pavadas. Pero la frase Marta Minujín y el Ditela, a ver cómo podemos entrar ahí a Florida al 900. Bueno, justamente Florida al 900, empezando por las artes visuales. Ahora no hemos dicho, ya transcurrió varios minutos de esta bella charla, conversación, y hemos dicho muy poco de las artes visuales. Vos en la pregunta anterior de algún modo lo planteaste, la posibilidad de que los lenguajes artísticos encontrar una suerte de interfase de territorio común para generar algo nuevo, volviendo un poco quizás a la vieja idea grecolatina del drama musical, donde convivía el teatro, la música, la poesía, ¿no? Luego eso se fue desgajando, se fueron sectarizando, fragmentando, hasta convertirse en géneros aislados. Y en los 60 hay como una especie de intento de reunir todo eso. Sergio Pujol, autor de los libros Canciones Argentinas 1910-2010, 100 años de música argentina y Rock y dictadura, Crónica de una generación 1976-1983, publicados por la editorial MC. Porque aún hoy Marta Minujín, que por supuesto es una de las grandes artistas argentinas de todos los tiempos y es un ícono de los años 60, sigue pensando, sigue creyendo que entre sus influencias no solamente estuvo Jorge Romero Bress, que fue un poco el gran mandarín cultural, que venía del Museo Nacional de Bellas Artes y que es contratado por la Fundación Ditela para crear un centro artístico nuevo de experimentación a principios de los años 60, que fue el Ditela. El Ditela tenía dos caras, digamos. Por un lado, la cara académica en Belgrano, que sigue estando, la Universidad de Ditela va a surgir de ahí, y por otro lado, el instituto, que era un instituto que tenía como, digamos, propósito principal poner a Buenos Aires a la altura de las grandes capitales del arte mundial. 22 de julio de 1958. Se funda el Instituto Ditela, Centro de Investigación Cultural sin fines de lucro de la Argentina. El Instituto Ditela contaba con varias salas de exposición y un auditorio para 244 espectadores. Conoció su mayor auge entre 1965 y 1970. El Instituto Ditela fue duramente combatido por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, que lo clausuró en 1970. Con un sistema de becas fantástico, con grandes intelectuales, artistas y creadores de otras capitales que vinieron a Buenos Aires, ¿no es cierto?, y dieron sus conferencias. Basta con mencionar a Umberto Eco, que habló de la nueva música, la música contemporánea, y la figura de Marta aparece como, de alguna manera, una joven que encuentra el apoyo de Romero Bres en primer lugar. Romero Bres detecta su enorme talento y la posibilidad de crear algo nuevo que ya estaba en Estados Unidos y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que es el happening, y que es el arte pop, y que es la cultura pop. Claro. Entonces ahí cuando, incluso aún en los libros, cuando uno se encuentra con la expresión arte pop, uno podría decir, bueno, son los Beatles, son los Stones, Bob Dylan. No, arte pop es son las artes visuales. Visuales, artes, claro. Pero las artes plásticas se nutren, digamos, entre sus insumos culturales están estas movidas musicales y teatrales que surgen en ese momento. Y te voy a dar un nombre quizás más representativo aún, aunque el de Marta es mucho más conocido y nadie puede cuestionar el talento de Marta, de esto que estamos diciendo, que es el nombre de Jorge de la Vega. Claro. Porque claro. Jorge de la Vega se hace conocido en el movimiento de la nueva figuración, con Mació, Felipe Noé y otros, pero cuando él inicia un viaje a mediados de los 60, en 1966, a la ciudad de Nueva York, queda fascinado con la música de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Frank Zappa, es decir, descubre la cultura pop en su mayor expresión, digamos, en su momento, en su punto caramelo. Regresa a la Argentina, un año y medio después, él había ido con una beca para trabajar, y presenta esa fantástica serie de dibujos de gente común alienada. Y al poco tiempo, en 1968, un año clave en la Argentina y en el mundo, presenta su disco El Gusanito. El Gusanito, ¿no? El Gusanito en persona. Nuevamente se entrelaza lo visual. Fíjate cómo se entrelaza, que él lo presenta, si no recuerdo mal, en la Galería Lirolai, que era una galería muy importante en ese momento, rodeado de sus cuadros. Él con la guitarra, en un banquito, con un micrófono, dos o tres músicos acompañándolo y los cuadros de él alrededor. O sea, que él de alguna manera promueve esa sinergia entre la plástica y la música, y además hace una apuesta políticamente muy interesante, porque él dice, mi pintura tiene un límite de recepción. Finalmente, mis cuadros van a parar a gente adinerada que puede comprar estos cuadros, los tienen cerrados en sus casas para pavonearse con sus amistades y relaciones. En cambio, las canciones pueden llegar más lejos. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. 27 de marzo de 1930, Buenos Aires. Nace Jorge Luis de la Vega, pintor, dibujante, grabador, cantautor, historietista, diseñador gráfico, publicista. En 1960 es invitado a participar de la primera edición del Premio de Pintura Torcuato Di Tella, organizado por la Fundación Di Tella y presentado en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. A partir de 1968 comienza su carrera como cantautor y forma parte del movimiento de la Nueva Canción. 26 de agosto de 1971, Jorge de la Vega muere en Buenos Aires. Titila en el fondo del mar y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés. En los 60 hay una enorme apuesta a favor de la canción como forma cultural en sí misma, más allá del género. La canción. Por eso se habla del regreso de los juglares en los 60, de los trovadores, la figura del trovador, ¿no? Que va creando sus propias canciones y que va dando cuenta de los cambios sociales y culturales en los cuales él está inmerso, ¿no? Y la figura de él me parece muy interesante, la de Jorge de la Vega. Hoy su hijo Ramón de la Vega sigue un poco con su legado junto a Mariquena Monti, que está en actividad y hace poco estuve con ella y está en perfecto estado de salud y sigue cantando maravillosamente bien. En un ambiente, digamos, en producto de los 60, que fue el café concert, ¿no? El teatro pequeño, de proximidad, diríamos hoy, con la gente ahí nomás, alrededor, poca gente, ¿no es cierto? Y las canciones que se van a ir propalando de café concert, el café concert, y del disco al oyente. O sea que es un proyecto muy interesante, es un proyecto de ruptura, el de Jorge de la Vega, y es muy representativo, es emblemático de esto que estamos diciendo, de la conexión, de la relación entre las artes, ¿no? Un artista plástico que, pudiendo recostarse en su fama como artista, que además era un artista que ya había empezado a tener cierto renombre fuera de la Argentina, decide no dar un volantazo total, porque él no abandona la pintura. Lamentablemente muere muy joven, a los 40 años, de un síncope, después de una entrevista en televisión. Pero de cualquier manera, la elección por la canción popular y por la figura del trovador indica en él un gesto rebelde, un gesto transgresor inclusive, ¿no? Porque él desea formar parte de otro colectivo, que es el colectivo en el que están Pedro y Pablo, en el que está un muy joven León Gieco, en el que estaban, bueno, por supuesto, Nacha Guevara, Mariquena Monti, Jorge Schusheim, uh-huh, otro querido personaje de aquellos años, y más atrás en el tiempo, pero reciclados o revalorizados en los años 60, una figura como la Atahualpa Yupanqui, que si bien se va a vivir a Francia en 1968, empieza a ser escuchado de otro modo, como una especie de precursor de la llamada canción de protesta. Podemos ubicar aquí a Piero, con las letras y poemas de José Cherkasky. Podemos pensar también en los primeros artistas del rock argentino, ¿no? Podemos pensar en Luis Alberto Spinetta, por supuesto en Lito Nevia, en Morris y tantos otros. Así que ese momento que un historiador inglés llama los high 60, los altos 60, yo te diría que empieza entre el 66 y el 67, y yo lo extendería hasta el 73. No me quiero meter en los 70 porque ya hablaste con gente que sabe mucho de esa década, pero me parece que los 60 terminan recién en 1973 con el retorno de Perón, y ahí se produce un punto de inflexión y me parece que empieza una década diferente, ¿no? Es una pena que, bueno, que haya muerto precozmente Jorge de la Vega, pero para resumir un poco esta respuesta un poco larga, te diría que Marta Menujín y Jorge de la Vega son el Ditela en su mejor expresión, o quizás en lo mejor que tuvo el Ditela, que fue, por supuesto, un sitio de creación y de producción artística fuertemente cuestionado también en su momento. Hoy lo vemos como un lugar canónico, fuera de toda crítica, pero en su momento hubo una izquierda peronista. Por ejemplo, hay una escena de La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, en la que se mofan muy ácidamente del Ditela, de Jorge de la Vega. Lo ven como mascarón de proa del imperialismo cultural, porque claro, el Ditela se solventaba con recursos de la, con subvenciones de la Fundación Rockefeller y otras instituciones americanas, ¿no? Entonces, es interesante también en ese sentido, para contextualizar al Ditela en aquella convulsionada Argentina de fines de los años 60. Por supuesto, ha sido maravilloso el Ditela, y solo tengo cosas buenas para decir del Ditela, y cuanto más tiempo pasa, más lo añoramos, en cierto modo. Hubo después proyectos muy, muy interesantes, en la cultura argentina es muy dinámica, pero también con el Ditela pasa un poco como con los años 60, ¿no? Hay una suerte de nostalgia por una especie de era dorada de la cultura argentina, ¿no? Pero tuvo críticas y sobre todo tuvo que enfrentar al poder político. Y el poder político era una dictadura. No tenemos que perder de vista que la mitad de los años 60, curiosamente o paradójicamente, la mitad más activa, crítica, contestataria, se dio bajo la dictadura de Onganía, que fue quien finalmente, después de haber prohibido en el Teatro Colón la presentación de Bo Marzo, la ópera Bo Marzo de Mujica Lainez y Alberto Ginastera. Ginastera era quien dirigía el área de música contemporánea en el Instituto de Itela, cerró finalmente, ordenó el cierre del Instituto de Itela, que se produjo en el momento, digamos, de finalización, cuando baja el telón de los años 60, de una manera simbólica, muy impresionante, cierra el de Itela, se prohíbe Bo Marzo, y pareciera que entramos en otro ciclo de la historia argentina, ¿no? Y quedan los fantasmas de Itela dando vuelta por ahí, ¿no? Porque después, bueno, no sé, Marta Minujín sigue creando, años más tarde Federico Klemm toma parte del impulso del de Itela, Jorge Gluber hace otro tanto. Quiero decir, hay un legado, pero el cierre del de Itela, de cualquier manera, es un hecho triste, digamos, de la historia argentina reciente, ¿no? Sin duda. Sergio Pujol, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Seguramente en esta conversación, Sergio, van a quedar otras series narrativas sin ser abordadas, pero por diferentes razones, y entre otras es que estamos participando de un medio sonoro, es inevitable ingresar en el mundo de lo radiofónico, a quien vos también le haces algunas citas como parte de la educación de esa juventud de los 60 que, ya sea a través de la música o a través de otro tipo de narrativas, se adhirieron al Modar en la Noche, al Show del Minuto y a Siguen las Firmas. Bueno, Modar en la Noche, vamos a empezar por Modar en la Noche. Modar en la Noche fue un programa muy importante para la difusión del rock anglosajón. Era un programa muy actualizado que pasaba música que no se conseguía en las disquerías argentinas, pero tenía también sus limitaciones. Cuando hice La Década Rebelde, entre otros entrevistados, pude conversar con Claudio Gavis, uno de los fundadores de Manal, un gran guitarrista de blues y de rock y de jazz en la Argentina. Los discos que no se iban a pasar. Exacto, a eso me referí, exactamente. Ricardo Kleiman, que era el programador y el productor de Modal en la Noche, cuando el muy joven Claudio Gavis visitaba la radio, porque quería, bueno, tomar contacto con la nueva música, Kleiman le regalaba discos que, por la extensión de los temas, nunca iban a difundirse por radio. Porque la radio fue un medio muy importante para la difusión de la nueva música en los 60, pero fue un medio que también tenía fronteras infranqueables. Una de esas fronteras era la extensión de los temas. Uh-huh. Una canción no podía durar más de 3 minutos, 3 y monedas, si aspiraba a formar parte del éter, como decíamos en esos años, ¿verdad? Entonces, muchas veces los músicos transgredían este límite temporal con una actitud desafiante, como hace Almendra cuando graba Color Humano, que dura como 7 minutos, sabiendo ya que ese disco no va a ser posible ser difundido, y de algún modo chocando, por un lado, con la lógica de la radio de ese momento, y por otro lado también con el propio sello productor, que les exigía, o que les pedía, de rodillas, que eligieran tapas más comerciales, o más convencionales, y que no se extendieran demasiado, bueno, en lo posible que no fueran temas instrumentales, que fueran temas vocales, o vocal-instrumental, canciones, y que no se extendieran más allá de los 3 minutos. Quiero decir, hubo también ahí una puja, una disputa entre algunos jóvenes que buscaban el dominio soberano de su obra y los agentes, digamos, de la comunicación de la época. Aún así, Modal en la Noche fue muy importante. Yo llegué a escucharlo en mi infancia, entre el paso entre mi infancia y mi adolescencia, con verdadera fruición. Me quedaba con la radio Spica en la almohada hasta que terminaba el programa, y cuando mi madre iba a retirarme la radio de la almohada, porque yo tenía que dormir, porque tenía que ir a la escuela, yo le pedía por favor que me la dejara un poco más, porque realmente era una música que no la podíamos escuchar en otros lugares. Y además teníamos en ese entonces una gran ansiedad por estar al tanto de lo que pasaba en el mundo, lo que nosotros pensábamos que era el gran mundo, ¿no? Hoy los viajes, las comunicaciones se han revolucionado completamente. En esa época, si uno conocía a alguien que viajaba al exterior, le pedía que le trajera discos, libros, pero sobre todo discos, ¿no? El yo de minuto fue otra cosa diferente, que también modeló nuestra subjetividad en esos años. Era un comunicador con una fuerte personalidad, a quien tuve la suerte de conocer muchos años más tarde, peruano, que tenía ese cantito, que tenía ese fraseo, que no era argentino, como Mancilla, como Pedro Aníbal Mancilla. Que también era peruano. Exactamente, que también era peruano, vos los conocés perfectamente, y que manejaba de un modo absolutamente personal, vuelvo a la palabra transgresión, con mucho éxito, con una audiencia muy, sobre todo cuando estuvo en Radio Belgrano, una audiencia que marcó picos que hoy desearían tener todos, tanto la gente de televisión como la gente de radio, y que de alguna manera desconocía estos límites de un modo palmario, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando en 1969 Amelita Baltar, Piazzolla, Baltar y Goyeneche, en la versión que vino al poco tiempo, grabaron Balada para un loco. El apoyo que le dio Hugo Herrero Martínez, hoy decimos Balada para un loco y estamos hablando de una canción histórica que nadie puede cuestionar. En ese momento se la cuestionó bastante, porque hubo un festival organizado por Secretaría de Cultura del Gobierno de Buenos Aires, un festival de la canción porteña, y el público se enloqueció con esta canción y lo ovacionó, pero la canción que ganó el primer premio fue El Último Tren, una canción que pocos recuerdan, porque lo que se dijo de Balada para un Loco es que empezaba con un vals, con un ritmo de vals, que por lo tanto no era un tango. Una crítica absurda, porque en el, digamos, en el repertorio tanguero hay infinidad de valses que son del agrado de los tangueros y que los tangueros consideran propios también, como si fueran tangos, ¿no? Pero evidentemente había una fuerte resistencia a la música de Astor Piazzolla. Y Hugo Herrero Martínez aprovechó el espacio y el éxito de audiencia que tenía para darle un aventón enorme a esa canción y a muchas otras. Tenía esa particularidad. Él repetía las canciones que le gustaban, las repetía en una misma emisión. En un mismo día él podía pasar dos o tres veces un mismo tema. Y en un momento determinado, como vos bien sabrás, él quiso ser DJ o quiso ser técnico operador de su propio programa. Algo que ya había en Estados Unidos ya, digamos, Alan Freed y otros en los 50, 60 habían hecho algo similar. En Argentina era una cosa completamente novedosa. Novedosa y única. Yo creo que después tampoco hubo grandes continuadores en ese sentido, ¿no? Él con su enorme discoteca, desenmascarando la payola, otro de los males de la época, que hoy ya prácticamente no existe porque hoy la vinculación entre música y radio ha cambiado completamente, pero en esa época los sobornos para pasar determinados temas en detrimento de otros estaban a la orden del día. En Estados Unidos incluso se abrieron varias causas judiciales por eso, en Argentina creo que no. En alguna oportunidad contaba a Hugo Herrero Martínez que había recibido una caja de whisky para pasar determinada canción, él devolvió la caja, ¿no? Estaba también en disputa, o en juego, mejor dicho, la ética del comunicador. Y la ética del comunicador tenía que ver con el gusto musical, principalmente, y con la decisión político-cultural de darle aire, de darle espacio a determinadas músicas muy creativas, que tenían una raíz, un origen popular, pero que estaban fuera del mercado, o los DJs o los gerentes de las radios, o los directivos de los sellos discográficos pensaban que esa música no era del agrado de la mayoría de la gente, ¿no? Por eso volvemos al principio de la charla, cuando decíamos que una novela como Rayuela era, entre comillas, popular, y la gente, aunque no la entendiera del todo, o quizás aunque no le gustara del todo, se consideraba que había que tener Rayuela, que era un capital simbólico, que de alguna manera tenía que ver también con el lugar que uno ocupaba en la sociedad. Esto se ha perdido completamente hoy. Quiero decir, la burguesía argentina, en ese sentido, por momentos hace alarde de su indiferencia frente a determinados artefactos culturales. En esa época no. La figura del ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Que ha sido